Bueno, este es un hospital que ha tenido distintas etapas. Históricamente es un hospital que abarca la atención desde que la señora está embarazada, la mujer está embarazada, parto, pediatría, infanto juvenil, adultos, ancianos, o sea, abarca todas las edades de la vida de las personas. Y esto es excepcional en los hospitales. Y tiene las cuatro especialidades básicas hace muchos años, tiene la especialidad de medicina generalista, o sea, esas cosas lo hacen único incluso en la Argentina. Y abarca también barrios de zonas muy pobladas y populares, como son de todos los barrios alrededor de la Ruta 20 y hacia la zona de Villa El Libertador y demás. O sea, poblaciones muy grandes de sectores de gente trabajadora y gente humilde. Alrededor nuestro está Barrio Suárez y Barrio Güemes, también dos poblados así de gente trabajadora y de bajos recursos y que asisten al hospital. Yo vengo de otro hospital muy diferente, que es el Hospital Córdoba, donde hice mi formación, y encontré en este hospital una característica particular de las personas que trabajan aquí, que son muy solidarias, que se preocupan por resolver los problemas de la población que atienden, de que la gente se vaya con el medicamento, con el turno dado, con la respuesta. El personal que trabaja en este hospital hace mucho más de las tareas que le corresponden. Y como todo ha ido cambiando, este hospital, que era originalmente así, ha ido cambiando en su estructura, edilicia, en el número de camas, que antes eran salas muy amplias y ahora se hicieron salas pequeñas en la época por ejemplo, del menemismo, que se fomentó la privatización, se preparó el hospital para cobrar a las obras sociales, a los pacientes que se atendieran aquí. O sea, se hizo como una especie de sanatorización, que eso fue general en todo el país. Entonces, a partir de ahí tenemos salas con dos camas, con baño privado. Y eso implicó que se redujera mucho el número de camas. A la par también de la situación social del país en general, así como teníamos barrios de gente trabajadora, también creció la marginalidad. Y frente el hospital está inserto en la villa, alrededor cerca, la Villa El Pocito y la villa que teníamos acá que fue retirada, pero no obstante se volvió a implantar en frente del hospital nuevo. Comunica la Vélez Sarsfield con la calle Belgrano. Y esto es la nueva problemática, que así como son los médicos de este hospital, los enfermeros y demás que trabajan aquí, a veces sucede que somos asaltados por la persona que el día anterior le salvamos la vida, golpeados, en fin. Entonces se vive una situación, la verdad, de mucha marginalidad y de mucha tensión y de mucho riesgo de vida, de sus bienes propios, etcétera, de las personas que aquí trabajan. Y bueno, los últimos cambios fueron que con los préstamos del gobierno de Italia y de otros gobiernos se construyó el hospital nuevo, que es donde estamos ahora, que es un hospital muy lindo, con muchos adelantos tecnológicos, pero con menos camas. Con menos camas, con menos camas, con menos camas, con menos camas. Cada vez se sigue reduciendo más y más el número de camas y la demanda aumenta. Entonces siempre hay un cuello de botella en donde no podemos dar respuesta a toda la problemática que viven los pacientes que vienen a este hospital. Ayer charlaba con uno de los enfermeros de terapia intensiva y me comentaba que ellos no tienen los insumos que necesitan, por ejemplo, pañales descartables, y entonces se ven obligados a utilizar algodón, el cual no absorbe como un pañal descartable, y en lugar de cambiarlo una o dos veces al paciente, tienen que cambiarlo 5 veces. Esto que vos me narrabas de la solidaridad que tiene además el componente de que no hay insumo genera una situación de estrés en los trabajadores. Sí, de estrés y de sobreexplotación, porque dentro de las capacidades, en el horario de trabajo que tiene, de los pacientes que se le asignan, está previsto que puede llegar a cambiar un paciente 1 o 2 veces en el turno, pero así lo está cambiando como 5 o 6 veces en el turno, y eso es higienizándolo, y esos son. Es el trabajo del compañero que está haciendo el trabajo de más de una persona. Y después, o sea, el tema de los recursos y de los insumos en general, lo que yo veo es que no hay una política de compra de acuerdo a las necesidades, porque se rompen las cosas y lo primero que hacen es echar la culpa o a los pacientes o a los marginales que asisten o a los empleados que no cuidan las cosas. Y las cosas se rompen porque se usan mucho, que se usan mucho, que se usan mucho. Es un hospital que trabajan más de 1000 personas, que tienen cualquier cantidad de consultas y bueno, y la mala calidad que usaron para sacar fondos de los que estaba asignado, según consta en varias denuncias que ha salido en medios públicos, que es una modalidad, digamos, de trabajo histórica en estos gobiernos, hace que la calidad de la construcción, digamos, no sea la mejor. Entonces, a eso sumado el uso que es muy intenso, se rompen y bueno, lo tienen que arreglar. En vez de protestar y dejarlo así roto, lo tienen que arreglar. Aparte, este hospital no cuenta con, no fue aprobado, no tiene normas de seguridad, no tiene, por ejemplo, una salida de emergencia, llega a pasar alguna situación como de incendio, de inundación, no hay forma de evacuar a los pacientes, es todo cerrado, no tiene escalera de emergencia, o sea, tiene muchísimas falencias. Está construido en una zona de un canal que si se llueve mucho y rápido se podría llegar a inundar la neonatología, por ejemplo, y no hay tiempo de horas reloj, de minutos, de poco infeccioso tenemos cruzando la calle donde viven las personas que están en la villa y que tienen las aguas. Los domicilios de los pacientes que rodean el hospital, hay muchos que viven en situaciones que no son adecuadas para la salud. De acuerdo a los flujos de las luchas de los trabajadores y de las campañas electorales, hace que se nombre en recursos humanos. Siempre el faltante mayor es el recurso humano de enfermería, es el sector más explotado de todos los hospitales en general. Y es un recurso humano que es escaso porque es precisamente un sector en donde no hay ocupación y la mayoría de nuestros enfermeros trabajan en dos lados, en la parte pública y en la parte privada. Bueno, esos trabajadores, digamos, que se han ido incorporando, como decía, han tenido que ver con las campañas electorales y con las luchas. Cuando hace falta gente se contrata y después cuando viene alguna campaña electoral o algún reclamo salarial, esa gente pasa a la planta permanente. Eso ya se ha desvirtuado por completo la ley del equipo de salud o la ley del ramo de 7233. ¿Por qué? Porque está previsto que la figura del contrato es únicamente para las tareas que no pueden hacer las personas de la planta permanente y que no debe ser de más de 6 meses. Si se requiere que alguien esté contratado por más de 6 meses, debe llamarse a concurso ese cargo. Eso dice la ley y eso nunca se ha cumplido. O sea que lo excepcional pasó a ser regla. Exactamente. Y no se rinde concurso para el ingreso. De concurso, eso hace que terminen entrando gente que tiene padrinos políticos o gremiales. De alguna manera, toda esta situación que venís narrando de las dificultades que atraviesan, ¿cómo juega en la cohesión de los trabajadores del lugar? Es decir, ¿genera más divisiones? ¿Genera que se unan alrededor de la problemática y enfrentarla en común? Bueno, me pasó por varios periodos, un poco contradictorios, pero estábamos como, en principio, digamos, la hegemonía del Sindicato de Empleados Públicos en todo lo que hacía a las luchas que se llevaban adelante por las reivindicaciones tanto económicas como de recursos humanos y materiales, eran todas totalmente dirigidas por este gremio. Ahora, después, producto de tantas traiciones, se fueron llevando a cabo. Los trabajadores como que se fueron desafiliando o se fueron afiliando a otros gremios o buscaron otras alternativas, y eso hace que hoy estamos en un terreno donde tenemos distintas expresiones sindicales, como desde la oficial, que es el CEP, ATSA, ATE, UTS. La mayoría de las personas que trabajan no están afiliados a nada. Es contraproducente, me parece a mí, pero es la realidad la que nos ha llevado todas estas peleas gremiales y políticas. Y contradictorio, decía, porque a la vez que si bien que hay gente que entra porque tiene algún padrino político gremial o que está en distintos gremios, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la característica de la población que se atiende en este hospital y de la historia que tiene este hospital, que después termina siendo ese compañero, termina luchando. El caso tenemos hoy de uno de los presos que tuvimos, que él entra porque su mamá trabajaba en este hospital y es más, ligada al gobierno, etcétera, etcétera, y él es un excelente compañero, lucha y se une con todos y no adhiere en particular a ni un gremio ni al otro. Creo que es un ejemplo de compás. Por un lado, toda esta situación de descomposición, de pauperización que vive la sociedad, el estar en ustedes en un lugar donde atienden una población muy vulnerable y que eso les genera carencias en el sentido de que tienen que dedicarle, me decías, más responsabilidad de lo que corresponde, pero por otro lado hace une a los trabajadores del hospital. Exactamente, eso que decía, que en principio la gente ingresa por acomodo, para decirlo de alguna manera, después se termina acomodando con la realidad que a todos nos toca vivir y poniéndonos en el lugar del otro, y al final hay muchos compañeros que terminan siendo muy buenos compañeros, buenos trabajadores y buenos luchadores. Que sea tan diferente o que tenga características tan particulares este hospital en relación a la población que atiende, con los recursos que tiene, etcétera, etcétera, ¿influye de alguna manera o es determinante en la medida de fuerzas que viene tomando el hospital casi de manera solitaria o aislada del resto de los hospitales? ¿Es uno de los factores que tiene que ver o tiene que ver más con la dirección sindical y política de los distintos sindicatos? Es complicado porque a quienes atendemos a los pacientes nos resulta contradictorio muchas veces llevar una media fuerza porque dejamos sin atención a nuestros pacientes. Entonces, meterse en la cabeza de que no es nuestra responsabilidad sino la del gobierno, de que esa gente no se le brinde la atención que corresponde, no es nada fácil, sobre todo cuando uno está cara a cara con el paciente que requiere la atención, un medicamento, la receta, lo que fuere. Nunca se ha dejado de atender a emergencias, a guardia, nunca se ha dejado pacientes como diabéticos sin insulina o cosas así. Sí, pero eso ha sido porque nosotros lo hemos priorizado, pero no porque al gobierno le importara. Y por el otro lado también tiene que ver con el tema de los dirigentes, porque hemos probado muchos delegados de distintos gremios y lo que hoy tenemos es como un conjunto de compañeros jóvenes que pertenecen a distintas expresiones sindicales y que trabajan unidos, que la verdad que es como ellos dicen, son delegados del hospital y no de tal o cual. Lo que sí que, bueno, esto lo que nos trae todo este rechazo de los gremios como estructura, de por ahí que no encajamos con otros hospitales o por ahí que, por supuesto, del gobierno que nos persiguen y no, ya es lo que ha pasado en los últimos días, es de terror, el terrorismo de Estado. Eso creo que tiene que ver con las características de nuestros delegados actuales, ¿no? Que trabajan juntos y son hasta incluso los del CEP. Hay algunos delegados del CEP que trabajan junto con estos delegados de ATE, de ATSE. Cuando nos decís que trabajan juntos, ¿a qué te referías? ¿A qué pertenencia son los delegados o a qué sindicato están afiliados? Por eso ATE, UTS, ATSA y CEP. Y algunos del CEP no participan, pero otros sí, de las asambleas, y llevan adelante las cuestiones que se votan. Si bien ellos no logran en su estructura gremial imponer lo que aquí se vota, de todos modos son críticos a su conducción y participan de las cuestiones internas. Cómo se resuelve en asamblea. Y para ir más o menos acercándonos, definiendo ya el tema del conflicto que tuvo notoriedad pública con los compañeros que fueron agredidos por la patota del Sindicato de Empleados Públicos, ¿cómo es, cómo se llega a resolver, a hacer esta marcha? ¿Por qué se define ir a este sindicato? ¿Y por qué no, por ejemplo, a reclamarle a ATE que tome alguna medida de conjunto? Bueno, la respuesta es muy personal, pero hace muchísimo tiempo que se viene diciendo en todas las asambleas o reuniones o lugares donde se delibera de que hay que ir al Sindicato de Empleados Públicos y sacarlo a Pien, echarlo a Pien. Eso es una cuestión como un sentimiento ya de los trabajadores de los hospitales, producto de tantas traiciones, que nunca vamos a ganar nada mientras esté bien. Incluso ha hecho que mucha gente que estaba afiliada, activista, se desafile y se vayan a otros gremios porque pensaban que ahí no se puede luchar estando bien, y hasta que no lo saquemos a pie no vamos a conseguir nada. Entonces eso es un sentimiento de años ya que traen los trabajadores de empleos públicos. Siempre se comenta, pero nunca se llegó a una votación. Recientemente lo que sucedió fue que se había votado llevar a la Asamblea del Polo Sanitario la propuesta de marchar todos juntos a la legislatura, porque se iban a discutir unas cuestiones que tenían que ver con nuestras leyes. Y eso no se aprobó en la Asamblea del Polo, pero en la Asamblea nuestra se había planteado como una opción lo de ir al Sindicato de Empleados Públicos. Y bueno, los compañeros, como no se votó lo del Polo, quedó la actividad esa planteada. Así que, perdón, en la Asamblea del Polo, ¿quiénes participaban? Distintos, básicamente los de los hospitales de ahí estaban presentes, y los del Misericordia. O sea, que no era una asamblea de un sindicato, sino una asamblea de los trabajadores en general. No era de un gremio particular, pero obviamente que el Sindicato de Empleo Público no estaba. Pero bueno, entonces los compañeros llevaron a cabo lo que se había discutido en este hospital. Y lamentablemente, o sea, ellos, la idea original era ir a hacer un scratch al CEP. ¿Por qué? Porque el gobierno ofreció un bono. Nosotros ya veníamos de hace tiempo con el reclamo por reapertura de las paritarias, porque la inflación superó el acuerdo firmado en febrero, y por una recomposición salarial. El gobierno lanza ese bono y el Sindicato de Empleados Públicos lo acepta. Entonces nos condena a todos los trabajadores de empleo de la provincia a recibir ese bono. Entonces los compañeros lo que querían ir a manifestar al Sindicato de Empleados Públicos era a decir de que no estábamos de acuerdo con ese acuerdo, con ese arreglo, y plantearon ellos de hacer un scratch en CEP. Entonces los compañeros van a cumplir con eso. Y como no, desde mi punto de vista, de una manera inocente, no tuvieron ni siquiera delicadeza, cuidado de pensar que el CEP estaba totalmente advertido de eso, que no son un sindicato pasivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es una burocracia sindical, que tiene patota, que ya lo he demostrado un montón de veces. Y bueno, los esperaron como lo esperaron, como sabe, y se transgiversa también, porque lo esperaron con la policía de su favor, con armas de tipo piedras y palos, es decir, que los golpearon, los encarcelaron, los procesaron, etcétera, etcétera. Eso fue. ¿Por qué fueron al CEP y no al ATE? Exacto, ¿por qué no se le pide a ATE, que no tiene asambleas generales de delegados y activistas, que se reúne solo un grupo reducido de delegados, por qué no el hospital movilizarse, por ejemplo, a ATE o a ATSA, pero me parece mejor a ATE, y pedir que se haga un plenario general de delegados y activistas de la salud? Yo creo que hay muchas cuestiones históricas de los gremios que los compañeros desconocen en su mayoría. Por ejemplo, que el Sindicato de Empleos Públicos una vez tenía la Asamblea General, es mucha gente que no lo sabe. Y hoy por hoy, digamos, buscan como un cobijo en otros gremios, como ATE, pensando que puede llegar a ser mejor o que no es burocrático. Y están haciendo su experiencia. Yo creo que muchos todavía creen y confían en eso, ¿no? Me parece que están haciendo su experiencia y lo irán viendo en el transcurso. Los que lo hemos conocido, por ahí lo podemos advertir, pero esas cosas se logran, me parece, que con la experiencia que da la lucha. Este es un hospital que, de alguna manera, a pesar de tener trabajadores de dilatada experiencia o de muchos años de servicio, es como que está probando y haciendo su experiencia, como decías vos, con las direcciones sindicales. No quedamos muchos de los trabajadores antiguos, pero qué sé yo, no sé, creo que tiene que ver también con las derrotas que se nos han propinado todos estos años, porque de cada lucha que salimos estamos peor que antes. Entonces eso también trae un atraso en la conciencia de los compañeros, en buscar otras alternativas o ilusionarse con que en algún otro lugar puede haber una respuesta. Y la verdad que yo no veo ningún gremio que realmente pueda llevarnos al triunfo. Yo no veo ningún gremio que realmente pueda llevarnos al triunfo.